8 minutos pasaron ya de las 9 de la noche y así empezamos este jueves 12 de noviembre acá en la Maja FM 91.7 en este noveno programa ya de este especial de Paradis, más cerca del paraíso. Mi nombre es Aymara Carrozzi y me acompaña como todos los jueves Adrián Traversa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos. Hoy un día excelente, el jueves una noche muy linda, una temperatura increíble para estar escuchando la Maja. Y buena música. Y hoy tenemos... ¡Puf! Excelente música. Hoy tenemos mucha música, muchos temas nunca pasados en los programas. Va a haber dedicados como todos los jueves. Claro. Va a haber pedidos que los vamos a cumplir hoy. Hay muchos pedidos de hoy. Sí, muchos pedidos. La gente en la semana nos estuvo haciendo muchos pedidos. Sí, sí. Antes de comenzar este programa, como siempre, agradecemos a todo nuestro staff de Más Cerca del Paraíso. En la producción, Georgina Lapons, asistente de producción, Candela Herrera, que bueno, tuvo un pequeño problemita de salud. Igual tenemos un reemplazante de lujo. En la conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Pero el reemplazante de lujo, ¿quién es? Y que una persona que está ahí, la verdad que es un reemplazante de lujo, ¿eh? ¿No lo podemos nombrar? No. ¿No se puede nombrar? Yo lo nombro igual. Es el reemplazante misterioso. Fabián Herrera. Misterioso. Fabián Herrera se llama. Bueno, yo no dije nada. No hay que filtrar ningún mensaje en el día de hoy. Claro, es verdad. Hoy no vamos a filtrar nada. Lo que viene, sale. Todo, así que acá que... No ofrezcas dinero, Cosima, no. Estás complicado, me parece, hoy, ¿eh? Qué lindo programa vamos a tener hoy. Aparte, sí, vamos a arrancar con un tema que a muchos se le va a caer una lagrimine. Unas lágrimas así. Sí. Así van a ser las lágrimas. Empezamos ya a emocionarnos. Sí, a ver, despacito empieza. Como que empieza en vivo. Es en vivo. Sí, es en vivo. Es en vivo. Qué caruchas ponen acá, ¿no? Ah, les gusta, ¿no? Pero... Este tema tiene dueño. Es un niño de 8 años, un muy amigo mío. Se llama Jerónimo. Sí. Y este tema es el que más le gusta a él. Entonces, tengo que cumplir. Aparte nos está escuchando, como todos los jueves. Claro. Algún jueves falta, pero hoy sé que está escuchando, así que Jerónimo, esto es para vos. Y espero que, bueno, les guste a todos, ¿no? You can see that. My thoughts sea, rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. A la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves, de 21 a 23. Una nueva experiencia. Y hoy hasta las 23 horas estamos en vivo acá en FM La Maja 91.7. Y la gente ya se puede empezar a contactar con nosotros, pedirle canciones a Adrián Traversa. A través del 4214-4500. Hoy estoy más bueno que nunca. Hoy está muy bueno, así que aprovechen a pedir canciones de todo tipo. Que bueno, Adrián. Antes que nada, sí. El 12 de diciembre, ¿qué tenés que hacer? El 12 de diciembre tengo un compromiso importante. Mirá. La fiesta. Ah, mirá, ¿vos ya sabías? Especial Le Paraíso. Lo voy diciendo de a poquito. Yo te diría más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso, sí, ¿no? Sí, me gusta más. Más. ¿Hoy un mes? Claro, en las bandejas, bien. Adrián Traversa. Epa. Es verdad, justo hoy un mes. Tienes razón. Un mes, tenés razón. Muy bien. Está en todo este chico, ¿no? Muy bien el detalle, sí. Muy bien, ahí. 12 de diciembre. Bueno, después vamos a hablar de esto. Claro. Le Paratis, un sentimiento que nos une. Y sí, es un sentimiento que nos une, de verdad. Mm-hmm. Bueno, también la gente nos puede encontrar por Facebook, nos buscan como Tributo Le Paradis, y si no, nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Muy bien, ¿tenés mensajes? Sí, nos escribieron un mensaje de texto, pido un tema, un par de temas nacionales que sonaban en Lepa, Blumana de Rubén Rada y Me Vuelvo Cada Día Más Loca de Celeste Carballo. Blumana, sí señor. ¿Puede ser? Rubén Rada, sí, por supuesto. Bueno, temas nacionales. Rock nacional, vamos a poner... A la gente le gusta el rock nacional también. Sí, por supuesto, hoy vamos a poner rock nacional. Me encanta, bien. ¿Algo más? Sí, también nos pueden, por mensaje de texto, escribir, como nos escribió esta persona, escribiendo la palabra La Maja, dejan un espacio y el mensaje lo envían al 5588. 5588. 5588. Bueno, acá tiene un problema. Sí, pobrecita, está con los auriculares mal. ¿Ahora? Muchas gracias. ¿Está mejor? No está mejor. No hay problema. Así que son tus auriculares. Ahora se arregla. Yo me escucho perfectamente. Un pequeño problema técnico. Lo mío es impecable como siempre. Claro, pero tus auriculares, muy lindos. Un tema pedido la semana pasada. Sí. Boy George con Culture Club. Uh-huh. Haciendo un tema que empezaba muy, muy tranqui. ¿Cómo este? Para ir moviendo los piecitos. Hoy empezamos tranqui, ¿no? Sí. Pero agárrate. Queda tiempo, todavía hasta las 23. ¿Cuánta música hay hoy? Vamos a hacer los temas más cortos, me parece. Sí, porque si no, no van a entrar. Así entran más canciones. Sí, aparte de todos los que pidan hoy, vamos a tratar de complacerlos también, si nos da tiempo, por supuesto. Así que bueno, disfruten de los Culture Club haciendo Do You Really Want to Hurt Me. Lindo tema. Me encanta. Muy buen disco este. Esos que se pueden recomendar, el disco completo era muy bueno. Boy George con Culture Club. La noche, 22 minutos, seguimos acá en La Maja, más cerca del paraíso, en este día jueves, noche de jueves. Sí, nos escribió de Oliveira Daniela, a través de Facebook. Excelente comienzo, un temón. Saludos, gran abrazo a todos. Ya empezó a jugar. Pero está bien, desde temprano, estamos metiendo algunos efectos. Y eso que recién empezamos a ver. Menos mal. Así que... sí, menos... ¿Sabes qué voy a hacer? La próxima vez que lo pones, déjalo. No, espera. La próxima vez que lo pongas, déjalo y listo. Y ya se sacan las ganas de escucharlo todos. Los que quieren escuchar Acapulco, lo van a escuchar una vez entero, completo. Yo se los presento. Sí, no es verdad, claro, problema. Vos nunca dejaste la... No tengo ningún problema, pero se que terminan con esta pavada. Escuchemos completo. Terminemos con esta pavada, por favor. Somos gente grande. Va, ustedes. Ah, y... claro, vos sos muy joven, Adri. Por eso. Vos sos un nene. Estos temas viejos que ponen más todo, nene de todos. Todos los temas escuchando esta música vieja. Sí, se ríen. Sí, sí, sí. Uy, qué tema ahora. Sí, sí, cuen. Qué lindo. Les gustó esta canción, ¿eh? Les gustó. Bien. Muchos sé que nos lo ponemos, ¿eh? Uh-huh. Esto es Joey Jackson. You get what you want. Escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. Seguimos más cerca del paraíso cuando pasaron 28 minutos de las 9 de la noche. 4214-4500, nuestro teléfono. Si no, nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Sí, también, si no por Facebook, nos encuentran como Tributo Le Paradis. Ahí también nos pueden dejar sus mensajes, sus pedidos, todos para Adrián Traversa. Ahí dejan todos los mensajes con todos los temas. Artillería tengo de temas hoy, ¿eh? Tenés muchos pedidos, ¿no? Muchos pedidos. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si podemos cumplir con todos. Vamos a tratar de cumplir con todos. Es la idea. A ver esto. No podía faltar. Adivina para quién es este tema. A ver, déjame pensar. ¿Para Bonita? Por supuesto. Ah, viste. Para la más bonita. Para la más bonita. Sí, para la más bonita. ¿Ya van? Ya sé que no soy yo, así que dice, ya no voy a decir más. Que para mí, no, ya sé que no es para okay. mí. Ok. Listo. Esto es Genesis haciendo Avacal. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. Treinta y dos minutos pasaron de las 9 y nosotros seguimos en La Manja, más cerca del paraíso. Le tenemos que agradecer también a toda la gente que nos sigue también a través de la web en www.fmlamanja.com. Mucha gente nos escucha por la Mucha web. Mucha gente nos escucha por la web, la verdad que sí. Y bueno, por ejemplo, si quieren escuchar el programa de hoy, y todos los demás programas anteriores, pueden entrar a nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com. Ahí están todos los programas grabaditos. Todos los programas grabados por orden. Así que bueno, pueden volver a escuchar toda la música que pasamos en todos los programas. De punta a punta, ¿eh? De punta a punta. Van a escuchar sus mensajes, van a escuchar los temas pedidos. Todos. Todos. Bueno, nos llamó Omar Vallejos. ¿Qué dice? Dice que es un ex tarjetero de Le Paradis. Comenta que pasó por MEX 1056 para ver si hay recuerdos del boliche y los nuevos inquilinos no lo dejaron pasar. Le manda saludos a Daniela de Lanús, que cree que fueron compañeros del comerciante Temperley. Saludos para todos. Muy bien. Omar Vallejos. Unimos ex alumnos, ex compañeros. Sí. Vamos uniendo gente. Es la idea. Es la idea. Sí. Es la idea que lleguemos al 12. ¿O no? Vamos a llegar al 12. ¿Qué te pasa, Cochimano? Estás tranqui. Contento. Hoy está feliz. Está feliz. Se me notan los ojos. Sí, sí. Muy bien, Amara, tenés razón. Viste que en la mirada uno se da cuenta del estado de ánimo de la gente. No estás igual que la semana pasada. No. No te veo igual. Cambiaste el peinado, me parece. Es lo que yo le dije. Ahora es que un corte, algo. Sí, no, es un chalet ahora. Tiene dos agüitas. Está un poquito más... Es un chalet. Tiene más volumen el pelo. Sí, sí. Qué lindo. Es muy lindo, chicos. Seguimos escuchando música. Este tema lo pidió la semana pasada. Y no me olvidé, porque es un temazo. No, así vos que... no te olvidás de ninguna canción. No, todos los pedidos, si no los pasamos hoy, los pasamos el jueves que viene. Por supuesto. Así que esto... Pueden bailar un poquito, ¿no? Esto es Evelyn Kim, el tema se llama Love Come Down. su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. 4214-4500, nuestra línea para que la gente se comunique con nosotros, nos deje sus pedidos, que acá Adrián Traverso va a tratar de cumplir con todos, sino nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Tengo que cumplir con todos. Tenés que cumplir con todos. Por supuesto, y es lo que voy a hacer. Me parece muy bien. Pero por supuesto. Aparte, otro tema pedido la semana pasada, y lo voy a poner ahora. Perfecto, así debe ser. Así tiene que ser. Así debe ser. Y en Facebook también nos encuentran. Por supuesto. Nos buscan como Tributo Le Paradis, ahí también nos dejan sus mensajes para volver a escuchar toda la música de Le Paradis. Sí. Sí. Sí. ¿Sabes quién me lo pidió este tema, no? Adivina. ¿Quién? A ver. Un amigo. ¿Un amigo? Mansur. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Yeah. época inolvidable. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso, en La Maja. Seguimos en La Maja FM 91.7, en vivo hasta las 23 horas. Estamos reviviendo y escuchando toda la música de la mano de Adrián Traversa. Muchas gracias. De nada. De la mano. De la mano complicada. Sí. Tengo el dedito. Sí, ¿qué pasó? Y tengo el dedito complicado. Me estoy haciendo carpintero y así me está yendo. Sí. Se nota en el dedito. ¿Qué va a ser? Hay muchos deditos lastimados. Sí. Se lastiman los deditos y se solucionan los problemas. Complicado. Bueno, la gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500, nuestro teléfono, para dejarnos su pedido, música que quiera escuchar, todo lo que ellos quieran, para que Adrián Traversa les cumpla sus pedidos. Ibas a decir tus deseos. Sus deseos, claro. No, no, Papá Noel todavía no. Falto, ya falta poco para Papá Noel. Falta cada vez menos para Navidad, qué lindo. ¿En serio? Ya no falta nada. Nada. Nos escribió Paola Ferracani por Facebook. ¿Qué dice Paola? Hola a todos por ahí, qué lindo el programa y qué contento se te escucha, Adri. Aprovecho este medio para pedirles una gauchada. ¿Podrá ser que Cosimano deje los mensajes de lado, mensaje va, mensaje viene y con una persona se entretiene? Para vos, Adri, besos a todos. Cosimano es para vos. Con Lorena, dice. Con Lorena se entretiene. No sabía si decir el nombre o no, pero bueno. Ah, bueno. Esto escapa. Escapa a mí esto, ¿eh? ¿Por qué hace? ¿Qué? No entiendo. No, está muy bien, Fabián, lo que hacemos. Bueno, está acá perfecto. Supuestamente no hay filtros en los mensajes, así que bueno, la gente puede seguir llamando 4214-4500. Bueno, yo no entendí el mensaje, la verdad que no. No, yo la verdad que tampoco, te soy muy sincera, ¿eh? Bueno, yo me quedo con mis amigos de Cracking Bang. Me parece bien, dale. Afortunado, llama. Ah, algo tiene que ver, Lucky. Justo. Es al fortunado. Y te veo suerte, contento, Lucky. Hermano. Se ve que se viene la fiesta, estás contento, ¿no? Yo voy a trabajar, ¿vos? Sí. Bien. Cochima. En las bandejas, Adrián Traversa. Le Parades, un sentimiento que nos une. I almost lost it all. toda la música más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Se sigue sumando la gente que nos escucha a través de la web en www.fmlamaja.com. Son muchos, la verdad, yo no puedo creer que nos escuchen tanto. ¿Por qué será? Porque les gusta tu música. Y sí, por la otra cosa. La música de Paradis. Por otra cosa, no creo que sea. Por vos no creo, por mí menos. Sí, por nosotros también, Adri. Le llevamos alegría a la gente. Pero vos te escuchas mucho a la mañana, me dijeron. Obviamente, de 10 a 14, de lunes a viernes, la mañana de La Maja, con ¿y? El Mara Carrozzi, ¿y? En la conducción. ¿Buena música? Muy buena música. Versiones excelente inéditas. Música. Muy, hay muchas nuevas versiones también. Mira vos. Artistas también nuevos, así que bueno, variado. Bien. ¿Me escuchás, sí, ¿no? Lunes a viernes de 10 a 14. Mientras hago mis trabajos de carpintería, te escucho. Claro. Te sí, lastimás sí. Todos los deditos. Ay, mamapolpa. Bueno, empezamos con los teléfonos, empezamos con el patito de Hule y vamos a seguir con Human Lee. Tema pedido y no vamos a poner el que te gusta a vos, Cuchimano. Toma, te lo dije. Es del mismo disco. Pero no es el tema que te gusta a vos. Este tema se llama... ¿Cómo se llama el disco? Fascination. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Passion burning, love so strong. Keep feeling A su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Va, asusta este tema, ¿viste? Asusta. Sí, como empieza, ¿viste? En medio. Te pegan los auriculares. Sí, me dolió un poquito, ¿eh? Para, pero bueno. Es para despertarse un poco. Sí. Bueno, 5 minutos faltan para las 10. De a poco vamos llegando a la primera hora, al final de esta primera hora. Todavía tenemos mucha más música. Igual, y tenemos ensalada. En la próxima hora, hasta las 11 de la noche, estamos en vivo en La Maja. Claro que sí. Ensaladas. ¿Tenemos ensaladas, dijiste? Ensaladas. Bueno. No, porque recordemos que Adrián es vegetariano. Ok. No le gusta la carne. Quedó clarísimo. No, no es que no me gusta, no como carne. No comes carne eso directamente, es otra no cosa. No es lo mismo. No, es verdad, no es lo mismo que no te guste que no comas. Que no comer, no como, me estoy cuidando. Me parece muy bien. Se te nota porque estás más flaco, ¿eh? Sí. Bueno, 4214-4500 es nuestro teléfono, esa es nuestra línea, desde ahí también nos pueden dejar sus mensajes, si no en Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis. Llamen de a uno, porque pobre Fabián no da abasto. Fabi hoy está a full, está recopilando todos los mensajes para mandarme todos juntos. Es lo que hace tu hija todos los jueves, ¿viste lo que hace tu hija todos los jueves? Se lo tenés que bancar vos, ¿no? Bánquesela, señor. Vamos a poner un tema viejo. Pero más viejo de lo que ponemos normalmente. Más viejo pero todavía, que sonó vamos más lejos. Pero sí. Que sonó en la discoteca. Jorgito lo ponía esto. Yo no llegué a ponerlo. La gente se va a acordar. Por supuesto, o sea, aparte es un tema que fue trascendió después de la época, digamos. Es un disco que salió, si no me equivoco, en el año 82. Y fue este tema. El muchacho de color, llamado Junior. Uh-huh. Sí. Y nunca más se supo de él. ¿No? No tengo idea qué pasó con él. Mira. Igual nos dejó este regalito. Claro. El tema se llama Mama Used to Say. Mamá siempre usualmente me decía. ¿Qué sí. me decía mamá? ¿Vos sabés qué me decía mamá? No, a ver qué te decía. No te juntes con coche y mano. Mira vos, no le hiciste caso. No le hice caso. Mira cómo terminé. Junior, Mama Used to Say. Small boy once asked, when will I grow up? Seguimos recibiendo mensajes a través de Facebook en Tributo Le Parades y también al 4214-4500 de Oliveira. Daniela, otra vez yo, dice: ¿un tema de Sumo podrá ser, Adrián? Vamos a ver. Ay, no fui al comercial de Temperley, besos. Así no que fue al comercial de Temperley. Este chico que preguntaba no es ella. No es ella, no. No. Candela Herrera, por Facebook, también nos escribió: hola, sí, ¿qué tal? Yo sé todo lo que me extrañan y acabo de llamar para pedir una canción, pero no me la pasaron y no me parece. Adrián, ¿Acapulco podrá ser? Si sos tan amable para Cande, que te hace mate si está con fiebre. Besos a todos. Está graciosa para estar con fiebre. Sí. Ahí va, puede ser que en un ratito le cumplamos el pedido a Cande. No. Hugo de Lanús nos llamó, pide Mama de Génesis y Bayou. Mama de Génesis. Sí, y Bayou. Confirmó su asistencia a la fiesta y dice saludos para todos. ¿La fiesta del 12? La fiesta del 12 de diciembre. No puede faltar nadie el 12, porque puede ser que, qué sé yo, capaz que sea la última vez que nos veamos. ¿Amigo tuyo? Está muy bien. Tarjetero número 1, el señor Daniel Horvath. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, así que bueno, ya confirmó su asistencia a la fiesta, Hugo de Lanús. Ya vamos, para ya está, ya. Vos quédate tranquilo que yo sé lo que tengo que decir, Sergio. Vos quédate tranquilo. Está terrible, ¿eh? El 12 de diciembre vos vas a venir. Sí, okay. ¿Y esta chica? También. ¿Seguro? ¿La puedo nombrar? ¿Lorena se llama? Ah, ¿querías mandarle un besito a Lorena? Un saludo a Lorena. Un saludo. ¿Y quién es Lorena, Sergio? Una amiga tuya. Saludo, okay, para Lore. Lorena, Sergio te manda un besito. ¿Está bien? Perfecto. ¿He cumplido? Ya cumplimos. Ah, después tengo que explicar algo sobre este tema. Vamos a la tanda, después de la tanda les voy a comentar algo del tema este. Dale, ya volvemos. De este tema de Junior, Raúl. Sí. La Maja. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. Atención, vecino. Si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncie a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. Hay momentos que son únicos y hay un lugar donde se pueden hacer realidad. Primavera Eventos. Un lugar cálido y distinguido en Adrogué. Seguí 193. Seguridad y fácil acceso. Primavera Eventos. Consulta por planes y eventos infantiles. 4214-4022. Gracias al juego oficial, le aportamos a la provincia de Buenos Aires muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Seguí en La Maja. 91.7. Seguinos. Si estaba pensando en un cambio para su empresa, CEL Producciones. Estrategias de marketing y acciones directas para su proyecto comercial. Nuestra oferta de servicios no tiene competencia. Con el mismo gasto que hoy tiene en promoción, nosotros le ofrecemos mucho más. Le ofrecemos nuevos clientes. CEL Producciones. El camino para incrementar sus ventas. info@celproducciones.com.ar. Cerca del mar te sentís mejor. Hotel Turista. Estadía en la costa todo el año. Un lugar cálido y confortable, muy cerca del mar, en el centro de la ciudad, para pasarla en familia. Planes especiales para contingente de jubilados. Descuentos por agencias de turismo. Hotel Turista. Calle 32, número 464, Santa Teresita. Consultas online, hturista.com.ar. Cerca del mar, te sentís mejor. ¿Sabías que cada 4 accidentes de tránsito, uno se debe a fallas mecánicas? No juegues con tu vida. Realizá la BTV y obtené el diagnóstico exacto que tu vehículo necesita. Verificación técnica vehicular. Planta oficial Almirante Brown. Avenida San Martín, 58. Para más información, llama sin cargo al 0800-345-3888. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. Especial Le Parades. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Estás escuchando Más cerca del paraíso. El tributo. En las bandejas, Adrián Traversa. Le Parades, un sentimiento que nos une. Empezamos esta nueva hora, 10 de la noche, 8 minutos. Seguimos en vivo a La Maja recibiendo mensajes también. Para que les presento este tema que me lo habían pedido. Dale. Es KC and the Sunshine Band. You say you give me some more. Muy bien. El último hit que les conozco. ¿Sí? Sí. Después. Después, tranquila. Después siguió cantando lo mismo que hacía, pero de este tema para atrás. Claro, no es que tuvo otro hit como este. Si yo me fui del tema, no sé, pero creo que no. Si alguien me avisa. Sí. Perfecto. Felicidades. Contame. Nos llamó Hugo nuevamente, agradece el mensaje y aprovecha para invitar a la fiesta del 12 del 12 a todos los ex alumnos egresados del año 1984 del Instituto Modelo Sáenz, que se juntan este 14 de noviembre. Muy bien. Como decimos, seguimos uniendo a gente. Una buena oportunidad para juntarse. Sí. 12 de diciembre aparte para festejar el fin de año, las fiestas, descorchamos unas gaseosas. Sí. Yo tomo gaseosa con corcho. Una buena fecha es, 12 de diciembre. Nan García también nos escribió por Facebook. Buenas noches, gente leparadiense. El programa está saliendo bárbaro, la música buenísima. Ahora, ¿agregamos un rincón sentimental también? Pregunta. Besos a todos, un beso especial al mejor DJ de la historia. ¡Epa! ¿Para quién es? No sé, no puso el nombre. Bueno, me hago cargo. No puso, hacete cargo, pero no puso para Adrián. Puso al mejor DJ de la historia. Buenas noches, Uruguay. Buenas noches, Uruguay. ¿Cómo anda? Estamos en duplex con Uruguay. Gracias, Nan, por lo que decís, en serio. Sí, la verdad, muy lindo mensajito. Un poco mucho, pero bueno, ni por. Nan, que nos escucha como toda otra gente, también en www.fmlamaja.com. Ahí nos pueden escuchar. Y son muchos, ¿eh? La verdad. Hoy estuve prestando atención a eso que me decías, de la gente que empieza a subir. Sí. Aparte, es increíble, después de la segunda hora, se ve que la gente ya cenó, ya vio lo que tenía que ver, ya se duchó, pipipipi, pum, pum, pum. Se sientan a escuchar, se sientan a la compu. Tranquis, a disfrutar de la música. Y se sientan a escuchar música. Me parece muy bueno. Así que vamos a empezar el programa una hora más tarde. Perfecto, me acabo de enterar. No, mentira. Vamos con el señor Mick Jagger. De su disco solista. Me encanta. She is the boss. Ella es el jefe. Uh-huh. Just another night. We'll be right back. look at me. I need your love. Toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Y la historia continúa el 12 de diciembre. El 12 de diciembre ya está confirmado. Confirmadísimo. Perfecto. Dios a Gaia. Dios a Gaia. 23 horas. Bueno, 12 de diciembre, Dios a Gaia, 23 horas. Los esperamos. Todos vamos a estar ahí. Yo les digo algo. A ver. Traten de venir. Yo sé por qué se los digo. Traten de venir. Traten de venir, ese es el mensaje de Adrián. Hagan lo que puedan. Sorpresas, muchas. Porque yo siempre digo que puede ser la última vez que nos veamos, aparte. Sí. ¿Cómo? En Dios a Gaia. Yo digo que puede ser la última vez que nos veamos. Entonces, hay que estar. Sí. Hay que estar. ¿O no? Sí, por las dudas hay que estar. Pero ahí. Claro, si festejamos fin de año, festejamos las fiestas. Sí, una linda fecha además. Bailamos buena música. Muchos como reencuentros, como seguramente. Esto, por ejemplo. Como esto. Sí, seguidores, sí. No. Están todos muy graciosos. Pero claro, es una buena oportunidad para juntarnos, para fin de año. Para reencontrarse con gente, claro, ¿no? Como dije, compañeros, sí, ex alumnos, ex compañeros de colegio, ¿o no? Amigos de la vida. Amigos de la vida, muy bien. No, dejemos de lado amores, lo que es la discoteca, sino vayamos a los corazones, esa. Sí. Tal cual. A la gente, a la esencia, ¿no? Me parece a mí, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿A vos qué te sí parece? ¿No es así? Pienso bueno, igual. Es un buen momento, es un lindo lugar, un buen momento para encontrarse. Escuchar buena música. No hay un lugar donde puedan ir a escuchar esta música. La verdad. No, la verdad que no, eso. Una razón. Vez cada 3-4 meses se pueden juntar y lo hacen en sus casas, de entre 30, 50 personas. ¿Por qué no nos juntamos? Tal vez esta fiesta no sea multitudinaria, vamos a hacerla más para amigos, digamos, para los que escuchan el programa, para la gente que quiere escuchar, verdaderamente escuchar esto, que no vengan a pedir salsa, merengue. ¿Está? No, van la gente que le gusta esta clase de música. El boliche va a ser para nosotros, entonces vamos a valorar eso, ¿está? Vamos a. Claro, es eso. Tampoco irse a las 8 de la mañana, como hacen ahora, no es así. Venimos temprano y nos vamos a la hora que... Es un sábado, ayuda a que al otro día nadie trabaja, algunos, yo sí. Y bueno. Bueno, la mayoría de gente el domingo generalmente no trabaja, es un así buen que momento. El sábado es claro, una buena opción. Yo por eso les digo, sin comprometer a nadie, digo, los espero, porque la verdad que va a ser un lindo día, una linda noche. Una linda noche para compartir. Aparte hay varios cumpleaños. Y bueno, viste, entonces... Sí, vamos a descorchar. I just called to say I love you. Sí, señor. Bueno, compañera de Claudio Lugo del colegio. Porque el colegio de Claudio Lugo era mixto. Iban, había mujeres también. Había, claro, había gente de color y gente de raza blanca. Esta chica estaba dentro de las chicas de color. Esta chica se llama Patrick Regent. Y el tema se llama Forget Me Nots. Altamente bailable. cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Hasta las 23 horas la gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500, dejarnos sus mensajes, sus pedidos también de canciones, que aquí Adrián Traverso va a tratar de cumplir con todos los pedidos de la gente. Tenemos uno que viene ahora pedido. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Tenemos que buscar el tema del rock nacional para hoy. Todavía no lo busqué. Ahora lo voy a buscar. Ahora va. Si sí, a la gente le gusta el rock nacional, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora vamos ya. Dale. Ya lo buscamos. Estamos cumpliendo con un pedido de la semana pasada. Pedían Peter Gabriel, Shock the Monkey. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. Más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. 10 de la noche, 27 minutos. Nosotros seguimos en vivo, más cerca del paraíso en La Maja. ¿Sabes que este tema parece más nuevo, no? Pero yo llegué a poner esto en la discoteca. ¿Sabes que sí? Sí, sí, sí. Qué increíble, ¿no? Parece mucho más nuevo. Y sin embargo, sí, sí, en la radio suena mucho. Claro que sí. Es un temazo. Era más moderno ya, era más. Más inglés, ¿no? Era más YouTube, más The Beach Mode. En esa época se usaba. Y sí, he llegado a ponerlo. Pero vos la pasabas. Sí, señora. Mira, sí, sí. Ay, Dios. ¿Qué pasa con Phil Collins? ¿Qué pasa con mi amigo Phil Collins? A ver, ¿sabes qué? Es increíble. Recién escuché que Fabián estaba hablando por teléfono con un oyente y estaba pidiendo justamente este tema. Qué casualidad, justo. Es una casualidad. ¿Viste la energía que se atrae? Exactamente. Este. Qué bárbaro. Bueno, así que vas a cumplir el pedido. Vos estás en todas, ¿eh? Andrea nos llamó, ¿no? Andrea. Muy bien. Andrea, tenés suerte. Esto es Phil Collins haciendo su estudio. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. Mensajes al 4214-4500. Lepárates, un sentimiento que nos une.

Bueno, pero a la gente le va a encantar porque, viste, los hits tienen que estar. Y Acapulco también va a estar, creo. Bueno, muy bien. Muy bien. Y sí, ya está. Yo estoy jugado y sin ficha. Así que sí. Aplausos. Y si igual lo pone todos los jueves, así que... Sí, pero una partecita, nunca lo puso completo. Así que bueno, jueves que viene, la gente que le gusta la canción Acapulco la va a poder escuchar completa. Muchas gracias por los besitos. Y prometo, para el jueves que viene, Sumo, que hoy pidieron. Y Rubén Rada pidió a este chico, ¿no? El primer mensaje creo que fue. Bueno, Rubén Rada. Prometo, pero esta semana tenemos programado este tema. ¿Qué tenés un mensaje? Sí. Un mensaje a través de Facebook, Karina Ustúa. Hola, buen jueves, muy buen programa el de hoy, muy buenos temas. Está inspirado el señor DJ, besos. Ah, mira vos, estoy loco. Justo, para vos, Adri. Vamos con hit. Ya habíamos preparado hit, tema pedido de la semana pasada, lo ponemos hoy. Y la semana que viene, próxima semana, prometo Sumo, ¿está? Dale. Nos quedamos con hit y después seguimos con los mensajes. Dale. Su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Por Facebook también nos escribió Jorge Guardia. ¿Qué dice Jorge? Espectacular música, qué buen jueves estoy pasando, amigos. Este es el broche final para mi día. Gracias a Adrián, Aymara, Fabián, Sergio, Mariano, Javier, Roberto y amigos del Facebook. Nos encontraremos todos en la fiesta. Gracias por Message in a Bottle. Se lo dedico a mi amor Vicky. Muy bien. Así me gusta. Sí, el amor ha llegado al corazón de Jorge. Sí, Sí. Mm. Bueno, la gente se puede seguir contactando hasta las 23 horas, tiene tiempo todavía, el 4214-4500. Si no, por Facebook nos pueden escribir, que acá leemos todos los mensajes de la gente. De todos los temas que están pidiendo, no se enojen. Estamos poniendo los temas de la semana anterior. Claro. Hay coincidencias. Algunos coinciden. Hay coincidencias, pero bueno, no se enojen. No. Esto es para que nos escuchen el próximo jueves. También, obvio. Claro, obvio. Adrián cumple con todas las pedidas. Y el 12 de diciembre van a escuchar todos juntos. Y lo van a poder bailar. Y van a poder tomar un trago. Van a poder divertir. Van a poder reencontrarse con gente. Con sus compañeros del colegio. Qué lindo eso. Sí. Una noche emocionante. Sí, sí. Va a ser emocionante. Se van a encontrar con sus chicas de la vieja época. Mira vos, es verdad también. Exnovios, exnovias, ¿vos, Sergio? Amores. ¿Vos, Sergio? Vas a estar. Exnovios, exacto, Sergio. Exnovios. Sí, con Carlos Orquín salió en una época. Sí, mejor me callo porque si sigo hablando. Bueno, tengo ganas de escuchar este tema. Sí. ¿Sabes quién es? Por obvio supuesto. Que sabe quién es. Este es el señor Rod Stewart. Some guys have fallen in love. Claro. Feel. sentimiento que nos une. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Estamos más cerca del paraíso. Sube, sube, sube, sube. 10 de la noche, 47 minutos. Seguimos más cerca del paraíso recibiendo mensajes. ¿Qué dice Horacio? Al 4214-4500 o por Facebook, en este caso, Horacio Mores. ¿Qué dice Horacio? Buenas noches. Disculpen que sea reiterativo con mi inquietud, pero quisiera pedirle un favor a Aymara. ¿Te puedo pedir que le preguntes a Adrián si el sueño que está en marcha, según lo que pregona el separador del programa, será que en el 2010, en vez de un sueño, vuelva a ser una realidad para dejar de ser una leyenda? Espero tu respuesta, Adrián. Gracias por leer el mensaje al aire. Saludos para todos. Estamos cerca del paraíso. Así se llama el programa, Horacio. Solamente podés decir eso. Más cerca del paraíso. Es que no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. Ok. Es lo que tenemos. Horacio, vos quedate tranquilo. Perdón, esta va a ser la última fiesta. Quedó claro eso, ¿no? Sí. ¿Está bien? Listo. Te escucho. También nos escribió por Facebook Nan García. Buenísima la lección del tema nacional. Se lo habremos cantado y bailado. ¿Viste? Cuando digo lo del mejor DJ, no cabe ninguna duda. Bueno, menos mal que puse hit. Y se ponían zumo y me iban a decir, muy bien, me alegro que les haya gustado. Así me, es así. Les gustó. Oh, y ahora vamos a empezar a bailar un poquito. Nos quedan 15 minutos, más o menos. Sí, sí. ¿Del programa? 12 minutos. Bueno, ¿qué dice? Bueno, ahora vamos a leer otro mensaje que llegó. Sí, le llegan los mensajes al celular, claro, de Sergio. ¿Por qué? Porque no entiendo. Sí, Adri, 12 minutos, quedan para las 23 horas. Todavía tenemos tiempo de poner un par de canciones más. Sí, vamos a poner 3 o 4 canciones más. Dale. Poderosas. Poderosas como esta. Escuchá esto. Así me gusta. Las manitos arriba. A bailar, Buenos Aires, Uruguay. A moverse. Estos son los Clash. Si lo habrán robado este tema, pobrecitos. Disco caro, si lo sabía. Triple era este disco. Mamita. Había que juntar el sueldo de un mes para comprarlo. No había salido nunca nacional, le había comprado el americano. Sello Epic. Magnific 7. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knock on merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents. English pounds and Eskimo pence. Seen the ads, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do y'all. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the vintage convention. Italian monster shoots a lobster. Sits through restaurant gates out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. You know what? Don't stop, keep it up. Sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice stop, load it up to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, load it up to start. Get your car out of that gear. Call them up, fire up Engels. Came to the checkout at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels lent him the necessary bits. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. They was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin. Who's more famous than the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie. Toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. La historia continúa y nosotros continuamos acá en La Maja. Por supuesto. Hasta las 23 horas estamos en vivo. Qué poquito que nos queda. Sí, quedan 7 minutitos. Siete pero minutos. Bueno, todavía tenemos tiempo para poner. Son tres temas cortos vamos a poner. Sí, tres temitas cortos y nos vamos. Dale. Pero tres temitas cortos puntuales. Sí. Uno, que viene ahora, que hace mucho que no lo ponemos, que es del grupo Devo. Uh-huh. Siempre ponemos Peekaboo o Whip It. Sí, es verdad, temas. Hace mucho no. Hoy vamos a ir con un tema distinto. Claro. Pero que sonaba también. A ver si se acuerdan. Vos te acordás, sí, por supuesto. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Obvio. Hello. Escucha, se llama. Sí. Saluda. Hola, hola. Hello. It's Eve. ¿Qué tal? Devo. Devo. El tema se llama Time Out for Fun. Tiempo de diversión. Claro. New ideas. Stupid moves. Mad memories. Muy bien, me encanta que Adri nos vaya haciendo la traducción. Después te lo traigo. Vale, todo entero. Disfruten, amigos. Esto es Devo. Time Out for Fun. The screw turns, someone calls. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. So you're living under the gun. Circumstances have you on the run. Dr. Brown, you feel bad. This, you've just been had. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take. Remember to take time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. So your life has just begun. Somebody else is saying that it's done. Voices whisper, others grin. Something's funny at your expense again. Now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. So your life has just begun. Somebody else is saying that it's done. Others grin. Something's funny at your expense again. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna remember to take time out for fun. Time out for fun. Qué lindo té. Hermoso. El mejor disco del, sí, el mejor disco de The Police para sin mí. Dudas. The Ghost Machine. Fantasma la máquina. Temazo. Every little thing she does is magic. Todo lo que pequeñas cosas que ella hace son maravillosas, son mágicas. Qué linda. Ella sabe la que va a quien es. Sí. Para la más bonita de todas. Dedicado. Por supuesto. Qué lindo tema. Llegó la hora. Sí, 11 de la noche en punto. Llegó la hora de despedirnos. Lamentablemente, sí. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción. Vamos a presentar un tema que va dedicado. Y después... ahí sí, ya nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. No se olviden del 12 de diciembre. No puede faltar nadie. Nadie. Todos tenemos que estar ahí. Nadie puede faltar. Ya se van a enterar de, bueno, del tema de, sí, de como las entradas. Claro, y de, todo de eso después. Las funciones. Más novedades. Y los festejos que vamos a tener. Los cumpleaños que vamos a tener. Uf, muchas novedades, muchas sorpresas. Vamos a regalar un montón de cosas. Hasta viajes podemos llegar a regalar. ¿O no? Sí, sí, vamos, sí, a, vamos a regalar. Sí. Vamos, de a, todo. Vamos a regalar un viaje, me parece. Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos regalar Obvio, un viaje? Obvio, sí. Ok. Listo, me comprometo. Genial. Sí, sí. Acá nuestro productor dice que sí. ¿Cómo que listo, no? Dijiste que sí recién. Ya quedó que sí, entonces. Escucha. Tengo que hacer quedar bien a un amigo. Y sí. Y me dijo que por favor le dedique este tema a una amiga. A una amiga. Que nos está escuchando, es una nueva, sí, oyente. Se suma. Se llama Lorena. Uh-huh. Y bueno, este tema es para ella. Y ¿cómo? La esperamos el 12. Y la esperamos el 12, Lorena, por supuesto. Oh. Lorena no hay que llamarla ni decírselo, ella va a venir seguro. Seguro. Va a venir con vos. Con las amigas. Y con sus amigas. Y con vos. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, amigos, bailamos el último tema. Y nos vamos a dormir. Do I dress for every situation? Moving through the doorway of a nation. Pick me up and shake the doubt. Baby, I can't do without. Don't mess around. You bring me down. How you get about? Don't make sense. Move out. música que marcó una época inolvidable. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso, en La Maja. Minutos pasaron de las 11 de la noche y así llegamos lamentablemente al final del programa Más Cerca del Paraíso. Sí, ya se fueron todos, me dejaron sola, totalmente sola en el estudio. Pero bueno, no me puedo ir sin nombrar a todo el staff de Más Cerca del Paraíso, por supuesto. En la producción, Georgina Lapont. Se escuchan ruido de llaves, ya está, me dejaron las llaves preparadas. Bueno, muchas gracias. Asistente de producción, Candela Herrera, que bueno, y tuvo un problemita de salud, pero tuvimos un reemplazo muy profesional, ¿eh? Fabiana Herrera, de verdad, muchas gracias. En la conducción, quien les habla, y Maraca Rozzi y Adrián Traversa, que debe estar por ahí, me parece que ya está en la puerta. En la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Muchas gracias a todos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Y también acuérdense que pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los programas anteriores en www.tributoleparadis.blogspot.com. Bueno, hasta el próximo jueves a las 21 horas, acá en FM La Maja 91.7. Chau.